desde este tiempo cambiaron la tradición. No montan carro ni guagua, prefieren montar motor. Ellas van en motoconcho, siempre en la parte de atrás. Se montan en sus pasolas para andar en la ciudad. El motor que tiene Carmen no tiene comparación. Ella tiene un 1300 para ir al malecón. Juana tiene una pasola que corriendo mete miedo. Una 125 que arranca como torpedo. Por eso es que yo le digo, se perdió la tradición. Se montan en sus pasolas y arrancan como un cañón. Yo te monto en mi